¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? ¿Qué tal, amigos de la isla? Hoy tenemos en nuestra isla, tenemos a un náufrago que se ha caído aquí en las costas. Está semidesnudo, pero varonil. Y es el amigo Arcais con quien no grabo nunca, pero siempre uno se pregunta, tío, ¿por qué no grabamos más? Así que, Arcais, bienvenido a la isla de Vidas en Red. Esto queda así como más ambientado. Sí, gracias por rescatarme. Nada, un placer, un placer. ¿Traes oro? ¿Traes algo para intercambiar? Porque Sí, tú. pero si voy medio desnudo, ¿dónde me lo guardo? Bueno, Yo, mi cuerpo, si quieres, te vendo. sí. Una bellota ahí. Pues, bueno, esto hay que decir que esto es mi podcast, pero lo está grabando él, lo está. Bueno, es un podcast muy sui generis. He tenido algún problema técnico y al final lo ha grabado el mismo Arcais. Y bueno, el otro día, hablando de que teníamos ganas de grabar. ¿De qué mejor libro grabar sino de Armada de Ernest Cline? Pues sí. ¿Hace cuánto lo leíste tú, tío? La semana pasada. La semana pasada. El Muy primer bien. libro con el que estrené el Kindle. Ah, mira, ¿qué Kindle? El Paperwhite, no, no me voy a ir al Oasis. Pues sí. Al Oasis, precio de tablet, tamaño de e-reader. No, no, no. Con el Paperwhite, suficiente y muy contento, la verdad. Bah, genial, sí, autonomía ahí de 20 meses. Eso sí que es ideal para llevárselo a una isla desierta, por lo menos una larga temporada. Y que, bueno, tú te leíste Ready Player One, ¿no? Sí, yo, ¿Qué sí, pregunta? por no echarme flores, yo creo que fui de los primeros así de la zona, vamos a decir, de la isla y eso. Yo me lo leí cuando salió, en cuanto lo tradujeron. Ya lo había leído que en algún foro así de que estaba en inglés y estaba deseando. Y lo devoré. O sea, no, no me lo leí, lo devoré. Sí, el libro que todos soñábamos que alguien escribiera algún día. Sí. El libro que yo quisiera que tendría mi nombre en la portada, pero se Sí. me han adelantado. Joder, tío. De todas formas, bueno, es que ese bueno, un libro hecho para, igual que Armada, ¿no? Para ya tíos de más de 30 tacos, Bueno, yo no nostálgicos. llego, yo no Tú no llego. llegas. Ah, No claro, llego. joder. Yo voy a hacer 29. Ostras, pues te delata, ¿eh? Tu friquismo te envejece. No, pero un tributo a la nostalgia. Yo cuando lo leí digo, joder, tío, es que esto es, además, un tributo, en el caso de Ready Player One, el tributo a, o sea, la nostalgia de un mundo que el chaval no ha conocido. Sí, es Que es lo fanservice bonito. total. Sí. O sea, es que yo me acuerdo de leérmelo y decir, buah, voy a ver juegos de guerra, voy a jugar a no sé qué. Me Sí. daba la ansia. Sí. Y después del buen sabor de boca de que dejó Ready Player One, todos estábamos esperando a que saliera Armada. Yo lo tenía en precompra, o sea, en preventa. Yo lo compré en Kindle en preventa y el día que salió empecé a leérmelo y teníamos altas expectativas. ¿Qué te esperabas tú de Armada? Pues no, no, no sé, no sé qué esperarme. Sí, porque Es un libro. otro Ready Player One, No, evidentemente, no. no, no, no, no, no. No me esperaba eso básicamente porque Ready Player One solo puede haber uno, la sorpresa y ya. Me imaginaba que tiraría por ese lado porque el tío es súper friki. Pero Sí. súper friki, yo no sabía que era tan. Se dijo, bueno, se habrá documentado, pero aunque en Ready Player One, ¿sabes? Sonaba como que el tío lo amaba. Pero yo después de ver el documental que hay en Netflix del juego este de ET, Ah, el de sí. Atari, Sí. que sale el tío con su DeLorean, que lleva un ET de copiloto, que habla con el R.R. Martin y se va para allí a ver cómo excavan en un basurero para ver el juego de ET, y yo, Un madre basurero mía. que no tiene ningún glamour, o sea, Nada, es un nada, nada. puñetero basurero. Y ahí En estaba. España estaría lleno de traficantes Sí. y de chabolas. Pues esperarme Pues. de Armada me esperaba pues algo parecido. O sea, friquismo y poco más. Sí. La verdad es que lo que te he dicho antes fuera de micro, que leyendo la reseña, la contraportada, te haces una idea muy grande de lo que va a pasar. Sí, aparte, no, mira, yo no, de verdad no me las doy nunca de listo, pero hay cosas que dices tú, esto va por ahí. No Sí. obstante, me da igual, o Sí, sea, sí, me da sí. totalmente igual. Ahora, esto va por aquí, esto es como sí. Algunas películas que dices tú, bueno, el asiático gordito va a morir. Me lo estoy oliendo, pero me gusta lo que huele, es así. Sí, sí, sí. Es así. Un libro que, bueno, la verdad es que Internet es un sitio bastante ingrato para que te despedacen y te destrocen el libro. Yo no había leído ningún comentario, porque me daba igual, lo iba a leer con el mismo placer, pero hoy, preparándome un poco para el podcast, me he puesto a leer las reseñas y, madre mía, qué panda de salvajes sin piedad. Sí, pero esos salvajes sin piedad que luego están en su casa tocándose el ombligo, ¿sabes? Sí, no producen nada, solo... Eso es. Sí, sí, sí. Bueno, estábamos antes hablando también fuera de micro de hasta qué punto es spoilable y no, y tú me comentaste tu teoría sobre a tomar por saco el spoiler. Cuéntame esa teoría que me ha gustado mucho. Mi teoría es los 6 meses. Si han pasado 6 meses de su estreno, has tenido tiempo de sobra para verlo y si no, es tu problema. ¿Quién me criticaron una vez un spoiler de qué película fue que puse en Twitter? Ah, del Club de la Lucha. Hay que tocarse la nariz, ¿eh? O sea, anda ya. La vi de esto que estás haciendo zapping y aparece, pum, el Club de la Lucha. Y digo, joder, cómo me gusta este momento en el que se da cuenta de que todo está en su mente. ¿Pero qué dice? ¡Pero no me jodas la película! A ver. Que tiene 10 años esa peli, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, el veto ha pasado. Sí, sí. Es tu problema. Si no te has leído la novela o si no has visto la película, es tu problema. En este caso, 6 meses no hace de que se estrenó en castellano. En inglés sí que lo sacaron, creo que fue el verano pasado. Uh-huh. Pero es que es cero spoileable este libro, es que se spoilea él solo. Sí, la verdad. O sea, es que... la historia de un chico bueno que va a lograr. ¿Cómo lo logra? Pues ahí está la cosa, pero. La gente que lo critica, que bueno, a mí me da igual, dicen que esto es el juego de Ender y Starfighter. Sí, el juego, o sea, totalmente. Te puede recordar al juego de Ender. Sí, y él no lo oculta para nada. No, no. Sí, de hecho lo menciona, o sea, en esa profusión de citas. Me sentía como en el juego de Ender cuando le estaban enseñando a manejar las naves. Pues, si es que lo dice. Sí, sí, sí. Y en Starfighter, esa peliculaza y ochentona, pues bueno, también evidentemente es un libro que bebe de donde bebe, que es de los 80, de Last Starfighter, claro. Película de 1980 de ciencia ficción, donde un chaval se hace el récord de una máquina de estas de arcade, de estas de 5 duros, y cuando hace el récord sale una especie de mensaje así, si mal no recuerdo, de enhorabuena, ha sido reclutado para la Armada Estelar. Y a su pueblo de Estados Unidos, de esto de pueblo de medio de la nada, sí, aparece un ovni, lo abduce y nada, a la chaval, a pilotar y a defender el planeta o la galaxia. No la he visto. Pues... Pero, sí, no. Sí, lo que dices es así, porque en Armada está jugando a un juego, todo el mundo juega ese juego. Hay dos juegos. Eso es. Cuéntalos. Que son Armada y Terra Firma. Eso es. Que es una cosa que, algo que ya hemos visto hoy en día, ¿no? A los que les gustan las batallitas espaciales y pilotar está Armada, y a los que les gustan Terra Firma, pues darse de palos en el robot suelo. Gigantes dándose de, pegándose de todo ahí. Yo lo estaba leyendo y dije, hostia, ¿y si hay una conspiración para todos los que juegan al Call of Duty? Dije, tiene su sentido. Bueno, pero es que, escucha, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a contar un poco la historia y luego para que la gente que... Sí. A los perezosos que no se lo han leído todavía, y luego sacamos nuestras conclusiones porque el libro rebosa en conspiracionismo. ¿Eh? Yo sí. Que estaba leyendo y decía, hostia. Es que es un libro de conspiracionismo. Sí, sí, en sí, sí. Además, te lo maquillan con cositas chulas ochenteras, pero es conspiración a tope. Hay un conspiranoico con su libro de recortes y su... Bueno, la historia es la historia de un chaval que se llama Zack Lightman, un chaval con problemas de ira, huerfanito, ese detalle, ¿eh? Sí, el detalle de huérfano de padre. El detalle de huérfano de padre pobrecito y el nombre, que ya es nombre de amo de la barraca. Es como es Sí, el es Luke casi un nick. Skywalker, ¿sabes? Es que te llamas Skywalker y ya tienes que gobernar en la galaxia. Sí, ya lo que hubiera molado es que se hubiera llamado Zack y el apellido con otra Z, ¿no? Ya muy Marvel, digo, ya sería ya la Sí. repanoche. Pero bueno, Lightman está Está bien, hombre de está la luz. Lightman. Sí. Y el tipo vive en un instituto, pueblecito ahí medio este. El tío tiene un problema de ira porque el tema del padre lo lleva fatal. Tiene una madre que está muy buena, Sí, que pero claro, también como no vuelve, lo lleva muy bien. que no lo lleva muy bien, la madre buena. Todo esto, es que tiene que ser una cosa, tío, que tu madre esté súper buena y todos tus colegas ahí Y tú lo sepas, dándose codazo y tú lo sepas. porque que seas objetivo y digas, es que mi madre está buena. No, está buena. Y te vuelves en ese caso, te vuelve el tío más machista, más talibán del mundo. Mamá, no salgas de casa. Mamá, no me recojas al Aunque instituto. dice que a él no le importaría que estuviera, pero con el hombre correcto. Eso es un detalle por su parte. Sí. Si Sí, no me no, ya, acordaba. y si no, ya en los foros lo hubieran reventado de machista de todo. Pero bueno. Sí. Bueno, tú corrígeme si se me fa falta algún detalle. El tipo. Juega a Armada, es uno de los buenos, es Sí, es de los el máquinas. sexto del mundo. Sexto del mundo, el tío es un profesional, echa horas. Y es que además, atento al detalle, tiene, como todo estudiante estadounidense, tiene un trabajo al que va en Sí. su coche destartalado. Y su trabajo es una especie de tienda de videojuegos con Sí. un jefe que es el tío más enrollado del mundo. Yo quiero ese jefe para mí. Tío, que no le pega un palo al agua, que es un tío rico y que se pasan todo el rato comiendo ganchitos, jugando a videojuegos y friqueando. Eso es. Que él le tiene que decir a su jefe, bueno, tío, venga, que vienen clientes, vamos a ponernos serios, que Y y el el otro, otro los el echa. otro, Déjame que claro. estoy en medio de una partida. Sí. El, bueno, el, al principio de la novela, hay un periférico nuevo para jugar al juego que son las gafas de realidad virtual, que yo cuando lo veo digo, tío, qué actualidad. Sí. Esto sí que es actual. Unas gafas con unos mandos que imitan un poco el panel de controles de la cabina de Eso es las palancas de gases y dirección. palancas de gases, además. Y cuéntanos tú, Arcaich, un poco lo que es la historia del juego, ¿no? Es decir, el juego es un juego de estos masivos Eso de sí, multijugador es un con su juego liga. online que puedes jugar tú contra todo el mundo, o las misiones que tienen, porque cada X tiempo les hacen misiones cooperativas y salen en escuadrones, y es la historia es una invasión extraterrestre y hay que acabar con ella. O sea, guión de juego de toda la vida. Muy Space Invaders y demás, pero en super realidad. Con tus gafas de realidad virtual, tus mandos, pues es importante que se puede jugar, todo el mundo juega online, pero da igual la plataforma en la que juegues. Ese Sí, detalle me gustó, que se podía jugar mola. en smartphone, tablet, PC, PlayStation, Xbox, daba igual. Y todos competían y todos trabajaban por un mismo objetivo, que era acabar con la invasión. Y bueno, el juego tiene sus actualizaciones y tiene misiones especiales, que viene una oleada y que hay que defender, que si la cara oculta de la luna, que también hay que dar caña ahí. Sí. Tienen objetivos así masivos, muy chulos. Mientras tanto, hablemos del padre de Zack. El padre de Zack muere cuando él es niño, él trabaja en una depuradora Eso es. y hay un accidente y tal, y el padre es un fricazo. O sea, esto ya escena de los Goonies, Sí. hay un... Sí, qué genial, tío. Hay una especie de diván o... Sí, en el alto El tiene altillo, ¿eh? unas cajas con cosas de su padre, Sí. Y el padre es, bueno, es fricazo de videojuegos, de hacerse récord. Tiene un chaquetón con parches de estos que te dan como reconocimiento por haber llegado a eso haber es. superado no sé qué récord de no sé qué máquina arcade. Y además el padre, Es. pues, tiene una investigación bastante completa. Sí, Cuenta, cuenta. es muy conspiracionista. Él llega a la conclusión después, fue después de ver que ponían una máquina recreativa en su pueblo y la retiraban horas después, que le había dado un ataque epiléptico a un niño y demás, que la recogieron unos hombres de negro. Entonces, ¿qué más puedes pedir, ¿no? Pues tú ves hombres de negro y dices, ¡buah! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Sí, y tú, en un pueblo de muerte aburrido, sí, en un pueblo deseando de muerte, que pase algo. Que no va a recoger una máquina un tío trajeado, ¿no? Iría un tío con buzo. Entonces él empieza a darle vueltas de todo el tema de las compañías de videojuegos que te pedían que mandaras tus puntuaciones en una foto y te daban unas recompensas y demás. Y empezó a hacer una lista cronológica de cómo supuestamente el gobierno nos iba metiendo en la cabeza que había extraterrestres que en cualquier momento nos podrían atacar y que había que saber defenderse. Y en esa lista pues está Star Wars, están los juegos el Space Invaders, que salió el año siguiente, y todas estas cosas. Y todo el mundo piensa que se le ha ido la cabeza al tío, que no tiene ningún sentido eso. Y para el mismo chaval no tenía ningún sentido. Sí, la idea es eso. Están usando, primero, para meternos ciertas ideicas, que esto es una idea muy conspiracionista. Hay un tío que se llama, tiene un canal que se llama Luis Carlos Campos, de Contraperiodismo Matrix, y todos estos conspiracionistas de la línea de JL y todos estos, nos están educando a la población, nos están educando y nos están preparando para una invasión extraterrestre por medio de películas que todos son el mismo tema, nos invaden. Y para que no nos pille desprevenidos, aquí el factor es, no solo nos están preparando, sino nos están entrenando. ¿Y cómo nos entrenan? Por medio de videojuegos. Y bueno, eso lo contaremos quizá más adelante. Él mismo, de hecho, hay momentos donde completa la teoría de la conspiración de su padre y dice, bueno, mi padre se quedó hasta la época que falleció, pero luego han salido videojuegos como el America's Army, eso que es un videojuego que ha hecho el ejército norteamericano para pasar por todo el entrenamiento en armas, explosivos, que pasa un marine. Y dices tú, bueno, esto ya no es que lo oculten, no, es que claramente te están diciendo, juega este videojuego que vas a controlar de temas reales. Eso es. Y luego, bueno, no sé si me queda algún tema, la cosa está en que un día él está ahí en el instituto aburrido mirando por la ventana, como nos ha pasado a tantos. A todos. Ahí, aburrido de la vida. Y de pronto el tío dice, macho, creo que se me ha ido la pelota, creo que ya me he vuelto loco, quizá como mi padre, que es uno de los miedos que él tiene, porque ve una nave de armada volando por ahí, por el patio. Es que no es que vea un ovni, no. Que como se lo imagina en su cabeza, no, es que es el del videojuego. Sí. Entonces ahí es cuando decide que va a dejar de jugar ese videojuego durante unas semanas. Sí, bueno, además le dedica horas y horas. Bueno, a raíz de ahí, él se mete, bueno, en una pelea, ¿no? Creo que llega a pelearse con... Hay un tío que es el típico gilipuerta, que tal. Sí, que es el que le está tirando con la cerbatana a un pobre chaval que no hace nada, se levanta, le dice que le deje en paz, y al día siguiente le raya el coche, y es cuando pasa todo lo gordo. Ya se lía la marimonera, llega... una supernave espacial con unos tíos que le invitan a subir. Corrígeme si me equivoco, se lo llevan, no le explican nada. Sí, no, se bajan de la nave y con un megáfono le llaman por su nombre. ¡Zach Lightman! Todo el mundo se queda flipado porque ya reconocían la nave como una de las naves que pilotan ellos en el juego. Se va para allí y ¿cuál es su sorpresa? Que el que le está llamando es su propio jefe, pero vestido de traje. Así que ya aquí tenemos todos los elementos. La realidad, esto no es lo que parece ser. Allí está todo orquestado por el gobierno y, bueno, él lo montan en la nave, le van explicando, lo llevan a una base para prestar juramento y que le den ahí su charlita. En el videojuego hay un tío que es un capitán general o no sé quién, que es el típico personaje de videojuego. ¿Cómo se llama el tío? El Rojo Tico. Rojo Tico era, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que luego existe de verdad, o sea, que les da ahí les da la charla ahí de introducción y todos ahí flipan. Vale, tú te refieres al que da las charlas en el juego, que es Que tiene una el. cicatriz que es Sí, amigo de su padre. sí, sí, sí. Bueno, eso se sabe después, que es amigo. Sí, bueno. Pero es el que les da la charla en todos los videojuegos de lo que van a hacer en la misión, que todo el mundo se pensaba, vaya actor bueno que han cogido, que se cree su papel, que no sé qué. No, no, no, es que este tío es el capitán que va a llevarte a la guerra. Sí, entonces ahí es cuando se dan cuenta de que los han entrenado, que los controles de la nave son iguales y que toda la historia del juego obedece a una batalla enorme. De hecho, les ponen, es muy cachondo, ¿no? Cuando les ponen el documental, creo que era, sale Carl Sagan, ¿no? Sí, sale Carl Sagan explicándole, y cuando no salía Carl Sagan, creo recordar que decía que era la voz de Morgan Freeman. Y yo ya ahí me meaba. Qué muy bueno Porque eso. digo, es que es verdad, Morgan Freeman, cualquier Tiene que cosa estar. te la narra él, porque es la voz de Dios, todos lo sabemos. Sí. Y es que es una voz que te transmite tranquilidad, aunque te estén diciendo que va a haber un holocausto nuclear. Es Morgan Sí. Freeman, tío, a callar y Sí. a tranquilizarse todos. Lo ha dicho Morgan Freeman, sí. Y nada, ahí les explican que, bueno, toda la historia del contacto, ¿no? La historia del contacto, que es la historia de la estupidez humana. O sea, yo me Sí. sigo preguntando por qué cuernos mandamos sondas al espacio diciendo, estamos aquí, somos pacíficos. Sí, no, yo no ¿Por lo qué? explico. Yo no lo explico. Cuando se mandó la Voyager era esa Sí. con el disco. De oro, sí. Que luego dices, ¿y qué? Si no tiene para reproducirlo, mándales el tocadiscos, ¿no? Claro, sí. Digo yo. Pero sí, nos somos un poco estúpidos. Yo no quisiera contactar con nadie, porque si contactas con alguien y vienen, es para arrasarte. O sea, si han conseguido venir aquí antes que tú, tienen más tecnología que tú. Sí. Luego pasa una cosa. La primera transmisión de televisión de la humanidad fueron los Juegos Olímpicos de Berlín, ¿no? Si no me equivoco. Que Sí. eso lo comentan en el libro, que son los nazis ahí. Y bueno, la cosa está que los extraterrestres. Bueno, vamos por partes. ¿Cómo se produce el primer contacto con esta civilización tan amigable? Pues mandan una sonda al espacio, mandan dos. Y la primera que llega a Saturno, están buscando planetas que tengan viabilidad para ser habitados. Y en una luna de Saturno, en Europa, se dan cuenta que hay una mancha. Que ellos pensaban que era un océano congelado, pero de repente hay una mancha. Se acerca más y que es una esvástica perfecta y enorme. Hostia, ¿esto qué es? Qué mal rollo aquí. Eso es. Entonces la mandan a investigar y desaparece. Y Sí, mandan mandan una una especie segunda. de robot, ¿no? Sí. Que rompe la capa de hielo, ¿no? Y se cae. Eso es. Y desaparece. Esa nave desaparece. Entonces ya dan por hecho de que son, que hay alguien ahí que habita ahí y que es hostil, porque si ha hecho desaparecer una nave que iba supuestamente en plan pacífico. Sí, ¿qué pasa aquí? Bueno, sigue con ello. Bueno, no, y lo siguiente que reciben es un mensaje en plan, os vamos a matar, habéis profanado nuestro templo ultrasagrado y Eso ya es. no atienden a razones. O sea, ya os vamos a matar, os vamos a matar, vais a morir, vais a morir. Y lo del vídeo, que les mandan vídeos con imágenes que han ido captando de las emisiones de la Tierra. Y todo es súper tétrico, porque salen todo guerras, salen niños diciendo que vais a morir. Entonces es un poco. Chunguísimo. Es decir, uf, nos van a aniquilar, sí o sí. Efectivamente. Sí. Luego se producen oleadas de ataques, donde Sí. al igual que en el juego, esas oleadas de ataques, entre otras cosas, para lo que sirven es para que nosotros nos apoderemos de su tecnología. Eso es. Y ahora llegamos al episodio de la tecnología, o sea, lo que todo friki le gustaría. Joder, Primero, yo quiero ese móvil en la muñeca. ese teléfono móvil con cobertura super universal, hiper banda ancha, Sí, conexión cuántica. conexión cuántica, tío. Esto ya, olvídate de Da igual donde estés, tienes cobertura. las No, rayitas de tu móvil. no hay Con eso. roaming. Sí. Datos ilimitados. Internet, vídeo, todo. Y Eso se lo dispara roban. láser. Y a, sí, atento, que si las cosas se ponen mal, puedes pegar ahí un petardazo y cargarte a un bicho, a un calamar de esos. Esto es una de las cosas con las que equipan a los nuevos reclutas. Bueno, ya me imagino, es que claro, la escena tiene que ser para verla. O sea, te acaban de decir que el videojuego es real, que se avecina una guerra que vais a morir, y todos con el puñetero teléfono, ¡hostia, qué guay! Y ya tiene, y él tiene una colega, que es Sí. una tía, una pava de estas así siniestras y tal, bastante chunga, que ya lo ha ruteado. Esa tía es una genio. No sé qué hace trabajando en una. Está en una oficina de Una oficina informática. así, haciendo, programando y haciendo no sé qué cosa, pero ella ya lo ha desbloqueado. De hecho, le Sí. pasa el contacto chocando los dos móviles o no Eso sé qué. es. Y dices tú, wow, que se pare el mundo. O sea, acabamos de descubrir algo, por fin un cambio de paradigma en la telefonía móvil. Eso es, sí. Por eso no me importaría pagar mis dineros. Hombre, sí, pero vamos a ampliar la hipoteca si fuera necesario, ya. Bueno, todos los que están allí, lo hemos dicho, son la élite, vamos a decir, de los dos Ah, sí. videojuegos. El ranking de los superjugadores, los Eso primeros, es. primerísimos, que además se conocen entre ellos por el nick, y además, y Y siempre se están preguntando qué cara tendrá el número 2, el se número piden 1. autógrafos, eso me hizo mucha gracia, que se pedían autógrafos. Ya, es como una especie de campus party euskal, donde están todos los superjugadores y están ahí, oh, ¿qué tal, tío? Sí, Como un sí, sí. congreso, Se conocen, tienen sus malos rollos de envidias y demás, pero está guay, está guay. Sí. Y Y bueno, hay un sí. ataque en el momento ese de que están allí dándoles las instrucciones, poniéndoles al día. Ya Ahí. se lía parda. O sea, ya Bueno, les ni. confirman que les han estado entrenando durante todos los años con Star Wars y demás. Y les atacan la base. Con lo cual, ya ni entrenamiento ni gaitas. O sea, ya directamente le dicen, mira, aquí las naves son todas por control remoto, con lo cual en realidad es como un videojuego. O sea, tú te metes en tu cabina, Eso es. te pones a pegar tiros y tal, Y si te y a, matan el dron, coges otro pues y que, listo. coges otro y a funcionar. Y te explican también un poco el funcionamiento del dron, que es bastante chulo, ¿no? Es decir, el dron tiene una serie de escudos de energía y de Eso armas. es. ¿Cómo era eso? ¿Te acuerdas tú o yo? Sí, tiene energía tanto para disparar como para navegar y para los escudos. Con un blasterazo, vamos a decirle, con un tiro láser, te van quitando energía, lo primero que fallarían serían los escudos, luego te quedarías sin armas y luego sin potencia. Y luego ya, pues, te destruyen. Sí, Tiene. además, mecanismo típico de videojuego, o sea, tú Sí, tienes que sí, sí. administrar la potencia de tu nave Eso y es. ver qué te conviene más, si protegerte, si disparar, si la tumba abierta. Eso es. Luego tienen también la posibilidad de autodestruirse con una secuencia de 7 segundos, que luego veremos que es importante. Y poco más, pues que cuando les atacan salen todos zumbando para sus zulos a jugar. Y me hizo mucha gracia porque según entran no les dejan pilotar, sino que tienen que leer el que hacemos todo siguiente, siguiente, siguiente, aceptar Sí. para enrolarse en el ejército de la Alianza Intergaláctica. Sí. Que luego, mientras él está jugando ya con su uniforme de militar, su superteléfono tal, sus colegas del pueblo también, porque ya cuando se lía parda, ya echan Sí, mano de todos los jugadores, no solo de los después de mejores, ese sino. ataque a la base secreta, supuestamente secreta, donde están todos, claro, el videojuego tira de todo el mundo y llaman a la humanidad a conectarse a ese A las juego armas, y a sí. luchar todos, todos unidos como hermanos, da igual religión, da igual credo, da igual lo que sea, Independence que hay que luchar contra el de fuera. Day, Porque no hay nada que una más a las personas que un enemigo común. sí. Eso es así. Luego Sí. ya, cuando terminemos con él, ya nos pegaremos entre nosotros. Nos repartiremos la tecnología, sí, Y empezaremos otro nos mundo. repartiremos. Si te la puedo robar para que no la tengas tú, mejor. Sí. O sea, a mí me recordó mucho a la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo contra Alemania. Y en el momento que cae Alemania, como se Todos a por dice, los maricón el científicos. último. O sea, Sí, como se dice burdamente. sí, ahí todos ahí avanzar, a buscar laboratorios secretos, planos científicos. Y este chaval siempre anda con la mosca detrás de la Sí, oreja sí. después de leer lo de su padre, que le han confirmado que todo eso es verdad. le han dicho ya que su padre. No, todavía no. Después del primer ataque le dicen que su padre vive. Toma primer spoiler. Toma ya. Y él empieza a preguntarse que cómo una civilización extraterrestre es tan estúpida Sí. Para no haberlo de barrido en la dejarse, primera eso oleada, es, de tío. dejarse coger tecnología, dejar que la estudien, que avancen en ella, porque te dicen que ellos están viendo cómo están formando un ejército, que está creciendo, que lleva 40 años formándose ese ejército, Sí. que él dice, pues si no hace falta tanto ejército, con que hagan un 1% de lo que están haciendo viene y no tenemos tecnología para defendernos de ellos. Claro. Nos cortan las comunicaciones como estaban haciendo en el videojuego y nos aniquilan. Y él empieza a sospechar que algo hay detrás de ello. Sí, ¿qué pasa aquí? O sea, esto ya lo hemos visto en algún sitio. O sea, es de estas cosas que dices tú. Esto ya se sabe. Eso es, los enemigos siempre van con patrones, las naves enemigas siempre usan los mismos patrones. Que hasta hay un momento que él dibuja una ruta en la pantalla de su nave. Y pone el piloto automático para que la siga. Y solo se concentra en disparar hacia un lado porque sabe que así va a acabar con todos. Que va a pasar entre ellos. No le van a hacer nada y los va a matar. Entonces. Sí, habla del efecto Stormtrooper, que es Es. la mala puntería de los enemigos, que dice tú, qué cosa, ¿eh? Qué casualidad, qué mala puntería tienen las tropas del Imperio. Ya te digo. Y aquí se repite el patrón, y dices tú, estos se están dejando ganar. Sí. Estos se están dejando ganar y aquí hay otro interés. Claro, esto choca totalmente con sus compañeros belicistas diciendo, no, hay que matarlos a todos y tal. Eso es. Ya después del primer ataque, pues lo que he dicho antes, le confirman que su padre vive, que lo hicieron desaparecer porque era un máquina jugando y lo necesitaban, y le confirman que va a ir a verlo. ¿Y a dónde va a ir a verlo, Julio? ¿A dónde va a ir a verlo? Pues al único sitio posible. ¿Dónde hay una base secreta o dónde hemos soñado tener una base secreta? En la cara oculta de la luna. Ahí, donde se fueron los nazis. Ahí donde fueron los nazis y donde están esperando a montar el cuarto Reich. Así que bueno, ahí se produce el encuentro confuso con el padre. No sé cómo, te quiero, pero te odio. El padre muy guay, súper guay, los colegas del padre, aquí todos son unos frikis. O sea, en la base Sí, de la luna que están tres están tres tíos, sí. y son los reyes del friquismo. Sí. No, te explican a veces cosas de cómo pueden tener gravedad, cómo te explican Sí, unas cosas, pero todos tampoco se son. pone muy tiquismiquis con eso, ¿eh? No, lo pasa un poco así, te lo explica, te dice un generador de gravedad y te lo crees y ya está, que tampoco necesito Exacto. más. Exactamente. No queremos saber qué son los midi-clorianos. Eso Y es. estamos hasta las narices de que nos expliquen aquí la maquinaria misteriosa detrás de las cosas. Y bueno, pues ahí. Bueno, ya se lía parda. Hay un combate también en la luna. Hay un ataque, hay una primera oleada, ¿no? Sí, bueno, el padre le empieza a contar toda su. Que es importante. A mí es lo que más importante me parece, más que los ataques y demás. La conspiración que cree que hay detrás. Le lleva antes del ataque, porque ya les han dicho que el ejército ha salido en tres oleadas. La primera oleada llegará a tal hora, que lo tienen ya en sus supermóviles de Con muñeco. la cuenta atrás. Eso es. La siguiente oleada sería el doble que la primera, y la tercera el triple que la primera. Entonces, Space Invaders, no hay sí. esperanza ninguna de que lo solucionen. Y el padre le Sí. lleva a la sala esa que tiene, que no entra nadie, y le empieza a explicar toda su teoría de que se están dejando ganar para que aprendamos una lección. Y que tenemos que saberla antes de que llegue la tercera oleada porque nos va a aniquilar. Así es, sí. Ah, mientras tanto, antes del combate, todo el mundo aprovecha para ponerse al corriente, acostarse con quien Sí, puedan. sí, sí, sí. Es un gran hermano. Es un gran hermano, sí. Aquí se acaba el mundo, chicos. Dejémonos de tonterías Y a vivir la vida. y a vivir la vida. Aquí ya empieza a dar cuenta de quién es gay, porque claro, esto ya es una película Sí. moderna. O sea, ya aquí Sí, sí, ya hay sí. tíos con tíos y de todo. Y bueno, yo no sé si seguir contando Bueno, pues lo podemos dejar ahí en o pasar. que Sí. pasan la primera oleada Y nada, luego tienen que regresar a la Tierra porque destrozan la base lunar. Heroicamente da la vida para salvar al grupo dos personas. Los homosexuales dan su vida para salvar a todos y que Ahí huyan, está. que es el puntito Vamos a, América. vamos, vamos a, vamos a ganarnos a la comunidad LGTB. Sí, y los americanos que somos muy, muy, muy de salvar a la gente. Sí. Nada de salir corriendo No, no, no, no, y cerrar la puerta detrás de ti, no. Sí. que es Sí, lo que haríamos la mayoría. algo tenían que tenían que soltar, o sea, la fuga América, Yanquilandia se le tenía que ver por algún lado. Y bueno, ahí llevamos la mitad de la novela. Sí. Ya decimos que es previsible la novela. Es muy previsible. Pero tiene un par de giros de estos conspiranoicos A que... mí es de lo que más me ha gustado, de Sí, hecho. yo ya te he dicho que yo la veo como una novela que sí, que te la pinta muy bonita ochentera, pero es conspiranoia. Sí, además es la conspiranoia que hay hoy en día. Aquí hay una cosa que se llama, dentro del mundo de la conspiración, que se llama el proyecto Blue Beam. No sé si has oído hablar. No. El proyecto Blue Beam, o sea, los conspiranoicos dicen, mira, el ejército de los Estados Unidos, bueno, las superélites, Illuminatis, etcétera, tienen varias cositas, varias máquinas. Una máquina se llama HAARP, que es la que crea terremotos, maremotos, problemas climáticos Está muy bien. y bueno, la han puesto en práctica, la han hecho pues en Ecuador, ahora con los terremotos, lo han hecho en otros sitios, con los tsunamis que ha habido y demás. Y luego tienen otro proyecto que se llama el proyecto Blue Beam, que es un proyecto de holografía a gran escala. Esto dice la conspiranoia. Entonces, donde básicamente lo que van a hacer es representar grandes escenas de super ovnis en el cielo, lo que hemos visto en todas las películas, que el día que lo veamos no nos va a extrañar. O sea, porque ahora viene Independence Day, la siguiente, ¿no? Ya hemos visto tantos ovnis, naves nodrizas en el cielo, comenzando por V. Sí, yo no me extrañaría cualquier día ver. Yo diría, si es que tenía que pasar algún día, si es que esto ya sé cómo reaccionar. Sí, corre y escóndete en un agujero Correcto, de aguas, alimentos. con bien de risquetos y chetos y. Sí. Y tus vecinos son ahora tus enemigos. Y no te fíes de nadie. Sí. Bueno, pues el proyecto Blue Beam dice eso, ¿no? Van a hacer para someter a la población ovnis y luego también van a representar figuras religiosas en los cielos. Por ejemplo, para el mundo cristiano, Jesús volviendo por segunda vez, o Krishna apareciendo otra vez, o bueno, dependiendo de la zona donde vivas, ¿no? O sea que esta teoría conspiranoia, yo no sé si el Ernest Cline la conoce, pero esto lleva tiempo en Internet. El asunto OVNI, bueno, y en Expedientes X, o sea, ¿qué pasa en Expedientes X? Nos están reinterpretando, y lo que pasa en el canal de historia, es decir, el Joder, contacto canal de historia, extraterrestre, madre mía. el canal de historia que ya se ha transformado En canal Omni. en Iker, el canal de Iker Jiménez. Es más casposo todavía. Más caposo, sí, con lo de los extraterrestres alienígenas, Reptilianos y... y Sí, dices tú, ¿pero esto qué es? O sea, háblame de los nazis, que para eso está el canal de sí. historia. Sí, sí, sí. Nazis y tiburones, como decía el Ricky Gervais. Nazis y tiburones, ¿qué es lo que queremos ver en el canal de historia? Sí. Pero bueno, esta ideita, ahí está, ¿no? Es la idea de que los extraterrestres ya contactaron con nosotros en el pasado, el gobierno ya ha contactado con los extraterrestres, el gobierno ya tiene tecnología. Men in Black, el otro día me volví a ver Men in Black. Oh, qué Otra grandiosa película. peliculón, Sí, que peliculón. te la viste de humor, pero es un tema que No, dices, ¿y no, si ha pasado? no. Sí, que es lo que dice Armada y es lo que dicen los conspiracionistas. Sí, te lo cuelan de cachondeo, pero lo que te están diciendo es que el gobierno ya tiene patentes como el microondas, que es tecnología extraterrestre, y otras cositas y otros juguetes que no te hemos dicho. Sí. Y bueno, pues todo ese conspiracionismo ahí está presente y en el inconsciente colectivo. Ya el canal de historia ya es el máximo exponente de que lo dan por hecho ahí con el tío de los pelos de punta ese. Pues sí, el Que Janu Kupois sale el rey de los los memes. memes siempre ahí, ya sabes. El rey de los memes, sí. Y pues, yo, dentro de los guiños a los 80, yo aproveché para ver una película que no había visto, que es Águilas de Acero. No la he visto, no. Bueno, en la película Armada, bueno, la película hay que verla, tío. De verdad que tienes que verla. Si te gustó Sharknado, tienes que ver esto. Tienes que ver esto. Porque Zach Lyman, una de las cosas que hace es que se pone música mientras está pegando Sí, tiros. que yo quisiera. ¿Te fijaste que al final del libro sale una imagen de un cassette De una carátula así, con escrita a mano, como eso hacíamos es, antes, como hacíamos con hace todas años? las canciones Eso que él es, escucha. que era Asalto a las recreativas. Asalta a las Me tengo que recreativas. hacer esa playlist para el iPod porque en el gimnasio tiene que ser muy grandioso eso. Sí. Bueno, pues él cuenta que en Águilas de Acero, el chaval, bueno, la película de Águilas de Acero es para cagarse. O sea, es un chaval que juega, su padre es piloto de un caza en una base de norteamericana, de estadounidenses, y entonces el tío se cuela en el simulador y usa el simulador como si fuera una máquina de Sí, videojuegos. de eso habla en el libro, sí. Y el tío pues tiene en el muslo un una un disc, bueno, no un Discman, es bueno, un lector de cassette, Un como se Walkman. llama, un Walkman, y el tío pues se pone a pegar tiros. La cosa está en que la película, el padre es derribado en un país árabe Sí, con un que tío, va el parece, chaval a salvarle, ¿no? y entonces el chaval, ¿qué hace? Pues coge un caza y a otro tío y van a Que se ha dejado rescatar. las llaves puestas. Sí. Bueno, además la película tiene más, porque es que él tiene con sus amigos un grupo, con sus cazadoras que se hacen llamar los no sé qué, los Águilas de Acero, no sé qué, y entonces se dedican a... Y todos tienen a un padre que trabaja en la base. Uno trabaja en inteligencia, otro en cartografía, otro trabaja en... No sé nada, y entonces empiezan a mangarle cosas a sus padres, cogen rutas de vuelo. Y bueno, y el tío coge en el caza, se va y es épica, ¿eh? De hecho, después de Águila de Acero 1, hay 2, 3 y no sé si 4. O sea, aquello lo petó. Sí, o sea, muy formato 80 de Uf. venga, vamos a pilotar. Sí. Y además el chaval es muy seguro de sí mismo. Sí. Con su melenita ahí. Muy guay, muy guay. Bueno, la película fue toda una experiencia. Y es una cosa que nos encontramos en Ernest Cline continuamente, esas Sí. referencias ahí ochenteras. Aquí este libro lo han criticado por pasarse de la raya con las referencias. A mí no me parece Que que... se pasa de la raya. Y entonces Ready Player One, ¿vale? Que todo. Mucho más. Sí, bueno, en Ready Player One lo que tenía era que las referencias estaban justificadas porque eran parte de los huevos de Del Pascua. almanaque de Anorak. Pero, a ver, yo también te digo que las referencias más a mí me venían en Ready Player One que en la otra. En Armada, pocas referencias, alguna película así sí que había visto, pero poco más. Aquí no está el almanaque de Anorak, pero está el libro, el cuaderno del padre, Sí. donde anota la cronología de videojuegos que han usado para lavarnos el cerebro y entrenarnos, que es un poco la recopilación ochentera y tal. Y películas también. Sí. ¿Sacarán película de esta como de Mira, Ready Player One? yo cuando leí Armada dije, esto es súper Es que es cinematográfico. un guión de cine. Sí, totalmente. Y Así además como. hecho para público juvenil, Sí. tomos flipaditos. Sí, todo es muy de la era Call of Duty, youtubers y demás, sí. Sí, esto es carne, esto yo creo que ya está vendido. O sea, no lo has Sí. dicho. Yo, Oye. por ejemplo, tengo mis dudas. Tengo muchas ganas de ver Ready Player One. Encima es Spielberg el que está detrás y. Sí. Pero yo creo que me la van a joder. Yo quiero, yo no lo sé, yo tengo sentimientos ahí Es enfrentados. que, joder, la imaginación que le puedes echar en la novela y más teniendo en cuenta lo amplio que es el universo del videojuego ese, Sí. es que no sé cómo lo van a hacer. Sí, para que luego lo reinterpretan y dicen, bueno, las gafas y lo vamos a reinterpretar o vamos a, sabes, que le pegan un giro que dice, tú te lo has reinventado, tío. Sí, no, hombre, no, Yo no he sé si está visto. el detrás en guión o en adaptación del libro o algo, el Tampoco propio me. autor. Y yo, si soy un autor de una novela, no dejaría que me la pisen tanto, ¿no? Pero, no Ya, pero sé. mira, Stephen King, tío, también ha estado detrás de todo y lo han tratado, le han dicho, venga, Stephen King, tráete un café. Y siéntate No aquí y no molestes. molestes, quítate las gafas, que estás más guapo que no. Yo he visto, bueno, no sé. La portada del nuevo Ready Player One, yo lo tengo en digital, pero me lo quiero comprar en papel porque esa portada de la última edición de Ready Player One, que salen las caravanas apiladas una encima de otra y el chaval ahí trepando como... Ah, Me encanta esa no lo he imagen. Y visto. pues está... Es para tener el libro. O sea, yo ahora que he cobrado, digo, una de las primeras cosas que voy a hacer, me voy a la casa del libro o a la FNAC a comprármelo y tener físicamente ese libro. Pero es que luego he Ah, visto por sí, ahí... ya he visto la portada. Es una chulada, ¿eh? Sí, está guay, está guay. Sí, porque la original es el marcianito, Sí, la nave... el Space Invaders. Sí, pero la segunda es como si fuera, como cuando sacan un libro que ya te sacan, por ejemplo, Harry Potter, ¿no? Ya te sacan una imagen de la Sí, película pues como como me portada del pasó con el libro. Marciano, que también me lo Ah, leí, sí. que me lo recomendó Nacho y me lo leí al principio cuando tenía la portada original. Y luego lo buscas ahora en Playbooks o en Amazon y te sale la cara, bueno, en cualquier librería, te sale la El cara de careto Matt de... Damon. Sí. Ya vale, por favor, si tiene una portada, sí que vale, que es para llamar a la gente que no se la ha visto, pero si yo ya me he visto una película, dudo mucho que me lea la novela. O sea, Sí. yo primero me leo la novela y luego me veo la peli. Y maldecimos. Sí, maldecimos mucho. Sí. Y no lo hago al revés porque como ya te han destripado al final, ya has visto el final, Sí. vas a leer las primeras páginas y vas a decir, bueno, me quedan 400 páginas de morralla o de lo que quiera pasar total para llegar a que va a pasar esto. Sí. Y Sí. tengo un poco de miedo de a ver lo que hacen con esa peli. Yo no lo he pensado mucho porque me quita el sueño un poco, de estas cosas que dices, se la van a cargar. Spielberg es Spielberg, Es magia pura, es pero magia, es capaz de convertir en oro todo eso. Yo veo a Spielberg haciendo Ready Player One y armada con JJ Abrams o uno de estos. sí, le pega a JJ Abrams. Sin más, ahí espectacular, escenas de ventilador, ¿no? El tío mirando la nave y el ventilador dando una Sí, escena. sí, sí. Y para efectos especiales a Michael Bay, para Y explosiones Michael a Bay, sí, pegando ahí en tope. modo Transformers. Y ahora me gustaría, tendría mucha curiosidad por ver a qué tía van a coger como la novieta de Zach Lightman. A la grunge esta. A la grunge esta, una grunge bastante masculina, o sea, una tía de que como la mires mal te pega una patada en los huevos Y te y la ahí te dobla, quedas en el sí. sitio. O sea, que no ponga una mosquita muerta, ponga una ¿Se tía... sabe a quién han cogido para Ready Player One? No, No, no. no, creo que todavía ahí no hay nada. Lo que sí leí que sale en la Wikipedia, que me ha parecido un detalle genial, es que tú sabes que los americanos con el tema de los audiolibros, estos tíos te sacan el libro y el audiolibro. Y el audiolibro de Armada, la voz es de Will Wheaton. Sí. ¡Qué joder, genial! Sí, Sí. lo leí. Está hecho para frikis, ¿eh? Ve, Wilton a tope. Sí que hay gente ya para acreditados como actores. Estoy en IMDb de Ready Player One, que supuestamente se va a estrenar en 2018. Ostras, la que nos queda, tío. Y va a Bueno, ser un tal Ty Sheridan el que va a hacer The Wait. De Artemis va a hacer una tal Olivia Coke, que no los conozco a nadie. A Simon Pegg sí que sé quién es, que va a ser Ogden Morrow, que es el malo, ¿no? No, Sí. Sorrento es el malo, ¿no? Era Sorrento. No, ya no me acuerdo si era el Morrow o el Sorrento. Bueno. Ostras, el Weight Watch, el Gordinflas este, lo estoy viendo. Madre mía, lo estoy viendo ahora mismo. En fin, bueno. Tiene carita, ¿eh? Sí. Me puede pegar. Bueno, hay que verlo, luego a ver Sí, cómo sí. quedan. Pero bueno, miedo y ganas. Ganas muchas. Casi tantas como miedo. Sí, además es de las películas que dices tú, mira, me da igual, o sea, aunque el tráiler no me gusta, yo me voy a sentar, me lo voy a Sí, ver sí, sí, sí, sí. y Es así. pagaré mis 10 pavos aquí en Madrid y me la tragaré entera sin permitir que nadie haga un comentario a mi lado. Sí, señor. Además, seguramente vaya solo al cine, porque estas cosas es Sí. como Deadpool. Sí, que dijiste Un, que pero ibas uno a fui ir solo a... al cine a verla, digo, esto tengo que verlo en solo. matinal, además. Siempre fui en matinal ahí a las Sí, 12 y pico a ver, y me lo pasé como nunca, ¿eh? yo me imagino que a Ready Player One iré solo o con un amigo que le dije que se la leyera hace poco la novela, hace un par de días, y que ya empezó con ella, creo. Y espero que se la termine para 2018. Sí, ya le va. Pero si le digo a mi chica que me acompañe a ver esto y me dirá, ¿de qué es? No, un mundo futurista en el que todo el mundo se conecta a un juego tipo Second Life o los Sims Ah, vaya, qué rollo, y sí. hablan de películas de los 80. Y me dirá, bueno, pues mira, te compras una entradita y vas solo. Sí. Sí, además, yo viendo películas soy el tío menos crítico del mundo. O sea, yo soy el niño al que hay que deslumbrar. Porque todavía cuando vi la de Batman vs Superman, yo salí del cine flipando. Y No la he luego ya, visto. pues, yo salí del cine flipando, todo el mundo poniéndola a parir. Yo mismo ya cuando me puse a pensar y me vi el vídeo del Eulogio comentándola, me di cuenta de que realmente no es que tenga agujeros argumentales, tiene Socavones. agujeros negros, o sea. Pero yo la vi y flipé mucho. Yo. Sí, de modo ese modo espectador. Yo no entiendo a esta gente que va al cine ahí a pillar las cosas. La primera vez vete a disfrutarla y luego ya si quieres, pues La destrozarla, la la destroza. destroza, sí. Sí, eso es el mismo efecto que los que se compran el iPhone y lo meten en la licuadora, tío, ¿no? Disfrútalo, ya si quieres. Haz el destrozo. Ostras, me acabo de cargar una regla de mi mujer. Estaba, Uy. mientras estaba hablando contigo, estaba con una regla larga haciendo el tonto, en plan espada láser, y voy a salir ahora al chino cuando acabemos. Corriendo. Corriendo, corriendo. Bueno, en conclusión de Armada, yo creo que Armada, a la hora de recomendarlo, yo la recomendaría a cierto tipo de gente, Sí. no a cualquier lector, porque yo sé que No. lectores que se lo van a leer van a Y decir, igual hombre. que Ready Player One, o sea, yo se la he recomendado a este chaval porque sé que le encantan los videojuegos, que le gusta ese rollo de cine, pero no, yo a mi hermano o a mi novia no se la puedo recomendar bajo ningún concepto. Sí. Mira, yo le he recomendado Ready Player One, yo que tengo mucho contacto con chavalerío y me da mucha rabia ver que los chavales de hoy en día no leen. Ya. Entonces, se le ha recomendado a mogollón de gente que no lee nada, pero que son muy frikis, que les gustan los videojuegos, y le he dicho, mira, te lo vas a leer, sí o sí. Y se la han leído y han flipado. Y luego seguramente habrán ido corriendo a ver las películas viejas a las que hace referencia. Sí. Que luego habrán dicho, joder, esta de Juegos de Guerra, qué puta mierda. Y yo le cruzaría la cara de un bofetón y Hombre, diría. vista ahora, sin la nostalgia, Sí. primero que al actor yo no lo trago. Sí. Y Es luego, abofeteable, sí. los hackers de la televisión es que son muy... Eso de coger y empezar a escribir rápido, que no sabes ni lo que estás escribiendo. Pero bueno, pero está guay, es una peli entretenida. Pero vista Sí, es ahora con una el peli tiempo. y tiene una historia muy buena, pero Sí, pero claro, vista con el tú tiempo, pues hoy pierde. en día que te conectas desde tu teléfono móvil, tú ves juegos de Eso guerra que es. coge el teléfono y Es lo que mete en una especie de tú aparato gigantesco dile a de un tu móvil. chaval de, pues eso, 16, 17 años. Que así era como se conectaban a internet. Que había unos pitidos, que las máquinas se hablaban entre ellas y que te daban acceso Y y que tiene una solo pantalla veías de líneas fósforo verde, de sí. líneas que tú escribías y si lo habías hecho bien avanzabas y si no se bloqueaba y te volvías a escribirlo todo. Y que luego un ordenador que es tan potente como su microondas seguramente está Sí. ocupando una habitación de 20 metros cuadrados. Y que el juego en sí, el juego de guerra, es conversacional. Sí. Esto, es que esto es como decir, venga, vamos a ver una película de carreras de coches y aparece un coche que se mueve a vapor. Oh, O y dices tú, ay, Tron, que pero... fue un juego que lo petó mucho. Ostras, claro. Y eran dos líneas. O sea, el Snake, que no ha echado Estaba pensando lo horas y mismo. horas y horas. Y era una línea que se iba haciendo grande. Ahora se lo das esto a un chaval y te dice, ¿pero esto qué es? Dame gráficos y dame 3D. Sí, no, la verdad es que eso se lo han perdido y esto ya son irrecuperables. Pues hace poco he comprado un juego en la Play Store, Adela, que es conversacional en castellano, porque hay otros en inglés. ¿Cómo se llama? Adela. Adela, como el nombre. Ajá. Vale 1 euro en la Play Store. Y como tengo lo de Google Rewards, esto que te van haciendo encuestas y te van dando dinero para gastar, Ajá. pues las chorradas me las compro con eso. Y está curioso porque es una historia, puedes jugarlo en tiempo real o a velocidad acelerada. Y pues te llega, es la pantalla simula WhatsApp y es una conversación. Y te va hablando alguien y te dan opciones de responder. Y dependiendo de tu Ajá. respuesta, el destino de esa mujer, de Adela, está en tus manos, dependiendo de lo que le digas. Y tienes diferentes finales y está entretenido. Es que vea, tú has vivido el mundo de los libritos de Elige tu propia Sí, aventura, que en yo su momento fueron. los de pesadillas, yo leía mucho de pesadillas de Elige tu propia aventura. Sí, con un dedo ha puesto para ver los varios finales y leerte Eso varios es, a ver ahí. con cuál te cagabas menos de miedo. Sí. Yo iba y decía, si quieres que pase esto, avanza a tal página. Iba a esa página y decía, no me gusta cómo caza la perra, me Está. voy a la otra. Sí. Bueno, yo tengo en casa de mi padre, de Elige tu propia aventura, tengo las obras completas. Que eso, cuando me mude a un piso más grande, me lo voy a llevar todo. Pues sí, no, estas cosas, esta generación ya está. O sea, intentar entusiasmarles con eso yo creo que No, va a no, ser no, no. complicado. No, no, no. Eso ya no. Es imposible. Pues es como cuando, no sé, aquí leí a un señor mayor diciendo, es que me sorprende que digan que los chavales están todo el día enganchados a la PlayStation, a Internet, que antes nosotros jugábamos en la calle. Y dice, si yo antes tuviera la PlayStation, que tienen mis nietos, Le iban no a dar estaría en mucho la por calle. saco. Claro. Es que es así. Hombre, Y claro, una vez visto esto, es como si ahora te dicen a ti, no, deja tu iPhone y cógete un Nokia 3310, que para llamar y mandar mensajes te vale, y sí. tienes que tirar con eso. No vas a querer. Te hunden en la miseria, te provocan ahí un problema. No, no, yo mismo lo pienso. Yo si hubiera tenido lo que tengo ahora, yo no me saco ni la carta de escolar, ni aprendo a No, leer, ni a no, no, escribir. O no. sea, es un. O sea, tú te puedes decir, venga, esta tarde tengo que estudiar 3 horas. Y tienes en la mesa los apuntes y en la otra el iPad. Mira, si ya sacabas cualquier excusa para no estudiar y jugar a cualquier cosa, yo me acuerdo que con mi Casio, un primo mío me enseñó a jugar al fútbol con el cronómetro del Casio. No sé si alguien ha No, jugado. no, Es un juego que tú te ponías con tu cronómetro, el otro con el cronómetro, y entonces le dabas al start-stop súper rápido y jugabas con las décimas de segundo. Entonces, si clavabas en 0-0, era gol directo. Si era de 0-1 a 0-10, penalti. Y lo metías entre tal número y tal número. O sea, algo estúpido. Unas normas con un reloj. Y yo me ponía a jugar contra mí mismo y tú mientras bien. estudiaba. Y estaba así con la cabeza gacha y con el reloj. Tic-tic, tic-tic, tic-tic, tic-tic, tic-tic. Y me decía mi madre, ¿pero qué haces tanto ruido? No, que me estoy cronometrando a ver cuánto tardo en aprenderme esto, no sé qué. Y ya, vale. Y mi madre, vale, pues venga, sigue estudiando, sigue estudiando. Yo sé, Y tu gol, estudiando, ¿no? penalti. O Qué sea, fuerte, todo el mundo nos hemos distraído con chorradas. Pues si ahora ya no son chorradas, sino que pues, tienes un iPad o un teléfono en ¿eh? el que accedes a lo más grande, pues olvídate, ¿eh? Sí. Sí, pues una constante en Ready Player One y Armada, los videojuegos. Los Sí. videojuegos, que no solo es una industria, sino ya es una cultura y. Sí, la palabra es cultura, ya. Sí, es una cultura, sí. Porque Y los ni que siquiera. jugaban de chavales que los tomaban como por tontos sus padres y demás, Este está ahora, tonto ahí ahora con son la los que están pantallita. arriba del todo y es así. Sí. ¿No? En los videojuegos y un salto a los videojuegos, porque tanto en las dos películas ya no es el videojuego que tú juegas en tu casa, es el videojuego online que juegas con gente de todo el planeta. Eso es. Que eso. Y que sea más importante y seas más reconocido por tu nick y tu avatar que por tu nombre de verdad. Sí, Weight Watch es un pringaillo que subsiste, pero luego el Pero tío. Percival es Dios en ese mundo. Sí. Y él cuenta, bueno, eso es lo grandioso de Ready Player One, que él mismo, las tareas normales de la vida, como ducharse, como tener que ir a, yo sé, lavar los platos y tal, se le hacían un tedio. Claro. Porque estaba deseando, claro, dices tú, es que el siguiente paso a lo que vamos. Es decir, si ahora mismo Los videojuegos son un problema a decir, porque es un estímulo tan grande. Cuando llegue lo que tiene que venir, y si algún día la realidad virtual es lo que debería ser, sí, vamos a ver calles más vacías y parques más vacíos. Sí. Eso es. Y es una cutrada la realidad virtual ahora, pero están metiendo millones, ¿eh? Pues es una cutrada que nos deja flipados. Es una cutrada que nos deja flipados. Porque yo con las Cardboard de Google flipo muy grandemente. O sea, ya no me imagino con las de Samsung o con ya lo bueno. Las de HTC. Con las de HTC. ¿Has visto el vídeo que ha sacado HTC con Google? Lo de Paintbrush o algo así. Ah, bueno, sí, que puedes pintar en 3D. A mí me parece increíble. Es alucinante. O sea, es algo brutal. Pero bueno, ya veremos a ver si llega. Llegará y pagaremos lo que haga falta. Y sí, si somos listos, intentaremos contener nuestro dinero para esperar a la segunda generación. ¿Y lo dices tú? Bueno, yo te digo, teóricamente, lo que yo me gustaría hacer. Sí, teóricamente compras con cabeza. Compras con cabeza, pero vamos, ya me lancé a las gafas de Samsung. Ya vendí el DS7. Sí, sí, sí. Pero veremos a ver, claro. Llegará un momento en que incluso eso desplace al smartphone. O sea que ya con cualquier smartphone digas, bueno, yo me con un Xiaomi o con uno de estos chinos, bien, la cámara está bien, va bien. Pero eso sí, mi cafita es de realidad virtual. Bueno, quiero... Ahí sí me gasto mis 1.000 pavos, mis 2.000 pavos. No quiero decirte nada cuando salga Pokémon Go, que yo ya tengo unas ganas locas. ¿Eso qué es? Pokémon GO es un juego que ha sacado Nintendo con Google, bueno, con Niantic Project, que es Niantic es la de... Ah, sí, la del juego este que fue fallido en España. En Estados Unidos juegan bastante. Aquí también hay mucho. Sí, yo estuve jugando. Sí, yo jugué según salió la beta, pero claro, mi ciudad es pequeña. Aquí somos más bien tirando a rurales, que el tema tecnológico pues no es lo mismo que en Madrid, que hay más gente y más gente puesta al día. Pua, que había quedadas brutales. ¿Y cómo era el juego? Sí, que había dos, dos facciones, sí. Había... Dos facciones, la Resistencia y los Iluminados. Eso es. Tío, pausa esto. Que... No. Ingress. Tío, bueno, ya podemos pensar. Pasemos a lo siguiente. Vale, Pokémon sí. GO. Pues que estoy viendo aquí. Es igual que Ingress, pero en el mundo Pokémon. Es decir, tú vas por la calle con tu GPS activo y te vibra y te dice que hay un Pokémon salvaje cerca de ti. Entonces tú sacas tu teléfono, abres la aplicación, miras con tu cámara y ¡boom! Aparece un Pikachu en tu pantalla. Coges tu Pokémon, se la tiras y lo atrapas. Y eso es Pokémon GO. Y lo bueno es que habrá diferentes Pokémon en cada zona. Es decir, si tú te vas a la montaña, pues tendrás un tipo de Pokémon diferentes a los de la playa y demás. Y yo estoy como loco. ¿Y eso cuándo va a salir? Porque eso no creo que tarde. La beta está en Japón ya, lleva un mes funcionando o así. He visto vídeos y va con un poco de lag y demás, pero todos los betas. Los hikikomoris, todos saliendo de sus casas y frotándose los ojos. Hostia, el sol. No sé en qué, no sé, hipertextual o gen beta o alguno de estos, te decía que iba a bajar muchos kilos muchos frikis. Iban a andar buscando sus Pokémon. Si esto es una conspiración, el Ministerio de Salud ha hecho estos juegos para que la gente le dé el sol y el aire. Pues eso está bien. Está bien, sí. Porque si no, la especie humana sería... La tocina, sí. Nos volvemos como en Wall-E, todos ahí en nuestras sillas móviles. Ay. Bueno, compañero, llevamos una hora. Que sí. Creo que sí. Bueno, ¿y alguna recomendación? Ahora que me he terminado, bueno, porque me he terminado ese, me leí otro, algún libro. Pues yo te confieso que después del... Nada, tío. Pues... Es de esta sensación que te causan ciertos libros que te has leído, te ha gustado tanto que dices tú. Pues... Y mira, tengo libros en casa que sin leer... ¿La novela negra te gusta? Sí, tengo algunas policíacas de novela porque negra. ¿Sí? Me he leído ahora El silencio de la ciudad blanca. Ajá, me lo voy a anotar aquí en mi libreta de recomendaciones. ¿Sí? Me lo leí porque está ambientado en mi ciudad y me chocaba. Porque, te he leído en Twitter o algo así. Porque todas las novelas pues es en Barcelona, en Madrid, en sitios así como con glamour. Y en Vitoria no pasa nada. Sí. Pero en esta novela hay un asesino en serie que mata... por parejas. Y está guay. Me sacaba un poco durante el primer. No sé, yo tengo la teoría de que lo ha escrito como en dos veces la tía. Y el primer 30% me sacaba porque ya no es que diga las calles que tú conoces y por las que paseas habitualmente, que eso, pues bueno, es lo suyo para ambientarlo, sino que yo no había leído nunca un libro en el que dijera: pues estoy comiéndome un pincho de tortilla que es como un bocadito de paraíso, porque en este bar se hace la mejor tortilla, es el bar tal. Y yo, bueno, te han pagado. O vamos a ir a, aprovechando que tenemos que ir a no sé dónde, vamos a pasar por tal restaurante que es el único de la ciudad que tiene estrella Michelin. Y ya el que me mató fue el que dice: yo vivo aquí porque una amiga me debía un favor y ella trabaja en la mayor inmobiliaria de la ciudad, que es tal. Tu reportaje. Y yo, pero a ver, ¿en qué novela te dicen a ti que la mayor inmobiliaria de una ciudad es tal? O sea, no, a mí me sacaba. Y luego ya es verdad que cuando se empieza a poner ya tensa la cosa, deja todas esas cosas. Y es una historia de un asesino en serie y rencor acumulado muy, muy chula, muy chula. Ah, pues anotada queda. Yo después de Armada, lo que llevo tiempo, aunque ahora fíjate, ¿verdad? Estoy jugando a videojuegos en el móvil, dada mi inapetencia, cosa rara en mí, estoy jugando a Traffic Rider, que estoy enganchado, tío, tengo unas motacas. Ese es el de las motos que has subido, que subiste con el S7 y así. Subí un gameplay, ese juego está súper bien. Y te va picando y fíjate que la mecánica es súper sencilla. Pero ya me compré una moto, tío, que se pone a 200 y le tengo un dominio que soy una máquina, tío. Yo me estoy desenganchando. He dejado eliminado ya de mi móvil y mi tablet el Clash of Clans, que llevaba 2 años y pico jugando y... ¡Ostras! Después de 2 años. Sí. Porque es un patriarca. Ya veía que me quitaba horas y no, no. Y la verdad es que llevo 2 semanas sin él en el móvil y... Oye, feliz de la vida, ¿eh? Sí. Sí, hay más vida, hay vida más allá de... Más allá de la pantalla. Yo quiero leer Dune. El otro día me escuché un podcast de estos de ciencia ficción que oigo que estaban hablando de Dune. Ah, bueno, pues no sé si eran los de la biblioteca de Trantor. Sí. Y es una novela que me ha gustado tanto. Digo, mira, me voy a volver a leer la saga entera. Yo no la he leído. Deja lo que estás haciendo y léela. Sí, pues de... Fantasía, por ejemplo, lo que dices tú de un libro que te deja tan buen sabor de boca que no quieres volver a leer nada más. Uh-huh. Hay una saga, la saga del Asesino de Reyes, que es el primer libro, es El Nombre del Viento. Ah, El Temor de un Hombre Sabio. Y El Temor de un Hombre Sabio. Y estoy rezando porque el tío saque ya el tercero, que me lo recomendaron hace como 2 años. Y me leía las primeras páginas y decía, ¡buah! ¡Qué peñazo! Me quedan 800 por delante. Veía el segundo que eran 1000 y pico. Y ¡buah! Pues me puse con ellos. Y te puedo decir que no me duran ni 2 semanas los dos. O sea, ¡ostras! ¡Qué maravilla! Yo no... O sea, de esto que no había leído tan fantasía tan buena. Desde El Señor de los Anillos, seguro. Y hay aspectos que me gustan más que El Señor de los Anillos. O sea, es la primera vez que leo un libro de fantasía en el que te explican bien cómo funciona la magia. Ajá, con una forma coherente dentro de que es magia, sí, pero no es y vino un mago y ¡puf! Y muy recomendable. Ah, mira, me la ha recomendado gente, pero nunca han llegado a cautivarme. Los mismos de la biblioteca tienen, pues... de Trantor, pero no se centraron en ese aspecto. Y eso sí me seduce. Pues cuentan las historias sobre un chaval que es muy inteligente y que quiere estudiar en el Arcano, que es donde se estudia la magia. Y lo que está guay es que lo cuenta, lo pillan ya de edad de mayor y está contando su historia, la que todo el mundo ha oído que ha pasado eso, que un fulano... Sí, que es una leyenda, sí. Que lo magnifican y demás. Y él quiere contar, antes de morir, pues lo que ha pasado de verdad. Que el mundo sepa que ha habido cosas muy épicas, pero también ha habido cosas muy chungas. Y te retrata eso, el tema de que el boca a boca siempre se va haciendo todo más grande. Pues muy recomendable también. Bueno, genial. Así que ya dejamos libros para este verano. Ya hay material. Hombre, después de tu recomendación del marciano que me dijiste, Converso, léetelo ya. Hostia, qué droga más buena, ¿eh? Ojo, macho. Qué pena. Qué panzada. de reír, qué forma de reír. ¿Y que eso la película cómo no me indigné con la película? Casualidad. Es que para mí de lo mejor que tiene el marciano son el Watney este, las idas de olla, lo cuando estás solo, que es. Cuando estás solo. Y cómo se sobrepone él mismo hablándose a sí mismo. Sí, sí, a lo mejor está acaba un episodio, bueno, un episodio, un capítulo, diciendo esto es el fin, las patatas han ido a tomar por saco, y al día siguiente empieza a pensar, oye, si Wonder Woman, no sé qué, no sé. A mí la de Aquaman, ¿cómo era? ¿Dónde va el servicio Aquaman? Y yo dije, hostia, pues es verdad, ¿qué hace ahí? ¿Cómo le va a venir? Como los peces. Sí, sí, es brillante. Esas idas de olla, y cuando se cabrea con la NASA, y cuando que le dicen, tío, no digas palabrotas, tal, y el otro así, pues se vais a cagar. Pues muy bien. Bueno, compañero, un gran, gran placer. Igualmente. Me leeré tu recomendación. La leeré con interés. Léete tú Dune, tío. Ok. Vas a flipar. Intrigas palaciegas en el planeta Arrakis. Ok. Pues nada, chicos, con ustedes Arcaich, mandarle correos y Twitter para que vuelvan a grabar Charlando en Bata, que vuelva con el impresentable de Nacho, que lo ha abandonado, y que sigan ahí hablando. Oye, grandísimo el episodio de Donnie Darko, que bien me lo sé. Y nada, ahí lo tenéis, Charlando en Bata, y eso es todo, amigos. Gracias por... Bueno, gracias por ser tú el anfitrión. Bueno, no, el anfitrión no, de prestado. Pues chicos, un placer y hasta pronto. Hasta pronto.